sé por qué hoy tengo una sensación de desaliento. ¿Será que el año nuevo llegó hoy? No. No. Buenas tardes. Año nuevo. Muchísimo gusto a todo el mundo. Uy. Emilio. Hola, ¿qué tal? Nicolás. ¿Cómo le ha ido? María Juliana, Mónica. Hola, Jaime. María Paula. Pues María Juliana siempre criticándome, enfrentándome, pero yo luchando por sobrevivir. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos, pero bueno. Yo no sé por qué hoy tengo una sensación rara. ¿De? Pero ¿saben qué? Hasta el final decido algo fuerte hoy. Uy, ¿qué pasó? Tema del día, Nicolás. Ahora sí lo van a dejar. Por fin. Alegría tenerte en cabina, Nicolás. Bueno, pues qué alegría verlas. Un regalo. Pues, ¿qué tipo es un stop ayer en Filadelfia? Eso muy berraco. Sí. A ver, tocaba parar a hacer un poquito más de paradas. Un regalo que siempre has esperado y o pedido en Navidad y nunca te llega. ¿Sabe qué me pasaba a mí, Nico? Como yo creí que el niño Dios todo lo podía y lo podía y lo podía a último minuto, yo decía, querido niño Dios, me provoca un micrófono que haya sido utilizado por Frank Sinatra. Y lo escribí el 23 de diciembre, ¿no? Sí. Qué pena, hubo, es que se me olvidó añadir algo. ¿Añadí el 23? Sí. Hubo un cambio de último minuto, sí, querido niño Dios. Un cambio de planes. Sí, yo añadí a último minuto, decía, o quiero el disco de vinilo tal original. Sí. Pues hombre, muy exigente. Sí, muy. O sea, yo era un cliente exigente. Bueno, yo desafortunadamente tengo el mismo problema de todos los que nacen en Navidad. Sí, el mío. Y es que lo despachan a uno con el regalo de cumpleaños. Eso me parece una absoluta falta de respeto. Y en ello incluyo a un poco de gente cercana. Yo cumplo el 10, ¿qué tiene que ver el 10 con el 24? Entonces, tome mi hijo de una vez de los dos. Pero sí, el 10 que el 10 está muy lejos, Jaime. Sí, pero por ejemplo, una prima mía nació el 28 de diciembre y nadie le creyó a los papás que había nacido. Nicolás, pensaron que era una inocentada. Yo todavía no les creo. ¿Nosotros dos? ¿Aló? O sea, ¿qué te pasa? Mi papá cumplía el 23. Ay, no digas. Oh, qué pesar. Ese sí. Quedó más mal. Pero él ya falleció, él ¿no? Ya falleció, sí. O sea, ya no tiene problemas de estar pidiendo cosas. Ah, no, ya no, pero no. Pues estuvo 70 años. Claro. Con un solo penando con eso. Tratando de pedir no, que le uno dieran. Uno siempre rogando que le manden. Yo ya me. A mí no me dan ya ni de cumpleaños ni de Navidad nada. Bueno. ¿Cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? Sí, súper. Yo me doy mis propios regalos. Hombre, Nico, bien. Hoy tenemos una novedad en el programa, pero es que, Nico, no pudimos hablar. Yo lo que quisiera, Nico, sí, respetuosamente, es que usted ponga la selección ideal del fútbol del mundial, ah, okay, que tengan esas características. Okay. Y de ahí yo empiezo a desbancarlos por falta de homosexualismo. Okay. Hoy es la sección, lo más importante del programa de hoy, que todo el programa va a ser fluido para terminar el programa de hoy con honores, es la selección ideal de fútbol, pero fluida. Nico los va a calificar de 1 a 10 por su participación futbolística en el mundial y yo los voy a calificar de 1 a 10 por su parte fluida. De fluidos. Pero eso sí es muy original. Pues estamos muy perdón, originales. Es que llevamos trabajando. Agradezco mucho a Guillo Arango, que creo que participó en el proyecto. Guillo ayudó a consolidar este proyecto, sí. Es que sin Guillo no se logra, porque es que Guillo hace parte de la tribuna. Tranquilo, muchas gracias. Exacto, tranquilo. No es de la tribuna. Pero además me encanta, entonces, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la sección más, pues en mi forma de verlo, como más nombrada y también más original de este año fue la fluida, ¿no? Sí, claro. Listo, sí, entonces vamos, la fluida va a sonar. Año, sí. La fluida va a sonar 1, 2, 3, 4 veces. Va wow, a sonar. Ok. Primer fluido, por favor. Para el entrenador, muchas gracias. Ah, ok. No, no. Pero el ideal, y después yo le pongo, le pido por favor que usted le dé una calificación. Claro, o sea, y yo después de eso le digo, bueno, pero ¿qué otras opciones hay? Y entonces okay, yo le pido que ponga al más fluido por encima del fútbol. Claro, exacto. Vamos. Yo evaluaré el fútbol. No, usted meta lo mejor. Usted puso en la banca Mbappé. No. Mbappé va a la titular, pero yo después le pido un reemplazo si ve a alguien un poquito más flujo. Bueno, listo. Música. Vamos con los fluidos. Y ahí no puede haber más voces. Orlando. Todo eso va a cambiar el 10 de enero. Aprendí a hacer limonada. Ah, no, esa está perfecta. Se me olvidó que no tiene. Esa está 100 sobre 100. Bueno, entonces, el primer tema es el entrenador de la selección ideal de fútbol y de fluidos. Sí. ¿Qué escogió Nicolás? Bueno, pues de acuerdo a varias discusiones y disquisiciones que tuvimos usted y yo durante la Copa del Mundo. Y Guillo Arango, que él estuvo conmigo acá hablando. Exacto, que también tuvimos la oportunidad de hacer ese cónclave con Guillo para decidir esos nombres. Pues hombre, nos hemos decantado, porque fue una decisión tripartita, por el entrenador de la selección de España, Luis Enrique. Nivel futbolístico en este mundial, Nicolás, pero honestamente, sí. Y no diciendo que es un monstruo, no, por favor. No, pues de a mí me gusta como entrenador. De 10. Pero de 1 a 10, uno le tiene que poner 5 puntos. Se raja porque España venía con un favoritismo, empezó jugando muy bien, de hecho, contra Costa Rica gana 7-0, luego empata ante Alemania, luego pierde contra Japón y después cae también ante Marruecos. Pues no cae, pero sí, digamos, empata, pero pierde en la serie de definición. Ajá. Desde puntos penales. Entonces nadie veía a España que lo eliminaran tan pronto del Mundial por las estrategias de Luis Enrique, que es un tipo más bien novedoso a la hora de impulsar otros estilos de juego y demás. Entonces hay que ponerle 5 puntos porque pues se rajó. Todo el mundo esperaba mucho más de España. Listo. En mi término de termómetro gay, Luis Enrique tiene un 10 sobre 10 aclamado. No, ¿pero por qué? Por lo cual lo dejo. ¿Dar argumentos? Pero sí están. ¿Tan es fluido? Que yo tengo esa cosa ahí, yo tengo como, sí, un como medidor un y no sé, me pica durísimo. Como un flujo. ¿Cuál era el reemplazo para ver si tiene alguna posibilidad? Un flujómetro tiene. Suena horrible, pero es así. Yo tengo un flujómetro. Exacto. ¿Alguna posibilidad Pero yo pensé que el flujómetro solo lo tenían los fluidos. No, lo puede tener alguien que sepa detectarlo bien. No creas. Ellos sí sé que tienen un flujómetro importante. Bueno, si quieren llamarme hoy fluido, no me importa. Yo no soy, pero si quieren, no te díganme. Estoy diciendo fluido. Nicolás, ¿el reemplazo cuál era? El reemplazo era Bob Martínez, Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica. Que Bélgica. Nota como entrenador. Claro, venía de hacer una muy buena Copa del Mundo en Rusia. Pero aquí se pinchó en una zona que parecía mucho más sencilla. Le costó mucho trabajo contra Canadá. Ganaron ese partido injustamente. Canadá lo superó futbolísticamente. Y después perdió contra Marruecos y empató contra Croacia. Eso hizo que la mejor generación de futbolistas de Bélgica quedara eliminada en la primera ronda. Entonces, de 1 a 10, uno le tiene que poner 3 puntos a Roberto Martínez. En términos de gay, le pongo 8, por lo cual Luis Enrique es el entrenador ideal de la selección fluida. No, muchas gracias. Wow. Tranquilo. Está bien. Y menos queda mal porque se quedó sin trabajo. Y al final, por favor, leemos la selección. Claro. Les pido el favor de que pongan el entrenador que sea autorizado. Si era un importante un entrenador, es decir, sin entrenador no hay nada. No, pues imagínate, bueno, tiene que haber entrenador. Teníamos repuesto inflado y no pasó. Exacto. Luis Enrique. Nico. Muchas gracias. No, escríbalo al final en un papel todo, sí, lo que va a quedar. Exacto, no, tranquilo. Emilio, vamos con música, si te parece, hermano. Claro, vamos a comenzar con un adelanto de nuestro programa navideño que va a ser este viernes. Hemos escogido las canciones de Navidad que más nos gustan y esta es una. Esta es una canción que originalmente fue grabada por Donny Hathaway en 1970 y con los años se ha convertido en un clásico de esta época del año. Esta versión la hace nada más y nada menos que Aretha Franklin, la reina del soul, a dúo con su hijo Eddie Franklin. Esto se llama así, This Christmas, un buen regalo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de cine porque me llamó la atención esta película. Y me gusta de verdad. El director se llama Hirokazu Koreada, es japonés. Sí. Y él ha tratado de retratar la vida de todo el mundo. Él hizo películas divinas como Still Walking, De tal padre, tal hijo, que es que se intercambian unos hijos en Japón de padres y lo descubren, y después el asunto de familia también es espectacular, con la que se ganó la Palma de Oro en el 2018 en Cannes. Y la nueva película es Broker, y el que explica The Broker se los va a contar en una palabra. Le preguntan, ¿cuándo fue la primera vez que oyó hablar de los baby boxes y por qué sintió la necesidad de explicar esto? Y dice, hará hace unos 10 años cuando estaba rodando la película De tal padre, tal hijo, Por aquel entonces fue noticia en Japón que se había creado un sistema de buzón para depositar bebés abandonados. ¿Cómo así? No, es que tengo las mejores notas hoy. El que tenga una nota mejor que la mía, me retiro. Bueno, tranquilo. Okay. La reacción de la prensa y la opinión pública fue muy negativa. Decían que era una vergüenza que existiera algo así. Y me quedó el recuerdo de aquello porque tuve mucho eco mediático. En aquel momento no se me ocurrió hacer una película sobre esto, pero unos años después, cuando estuve en el Festival de Busan, me preguntaron sobre los temas que estaban de actualidad en Japón, relacionados con la familia, y les hablé de ello. Entonces me dijeron que en Corea habían buzones para bebé, que era algo muy popular. Increíble, ¿no? A partir de ahí salió la idea de hacer una película. Ahora mismo, en Japón, la opinión es igualada entre los que la apoyan y no. Pero en Corea del Sur existen buzones donde las mamás arrepentidas entregan los bebés, los dejan en un buzón, y hay traficantes de padres adoptivos que los toman y los entregan. Quisiera saber tú, voy a pedir la opinión de, como la más estricta del programa. María Juliana, ¿qué opinas? Hasta el tema del buzón, pues que me parece tétrico un poco, pero siempre va a ser una mejor opción, porque sabemos, y casos se han visto, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, de mamás que botan bebés. Literalmente, sí, claro. A la basura, claro. O un río, o en un costado. Entonces mejor echarlos en un buzón, ¿no? Pues entonces mejor en un buzón, como pues, ¿sabes? Pero como es que calientico. Como es el buzón, entre como los pero, males el menor, sí. Exacto, entre los males el menor. Pero el ya buzón con el tema adentro, de los traficantes. Sí, no sé si tiene plumas ni es de oro. No, pero debe ser. Mínimo debe ser grande. La pregunta de Mónica muy bien, ¿cómo es el buzón? Pues yo nunca he ido a Corea del Sur en mi vida. Yo había escuchado esto antes. Yo creo que tiene como un coche, debería ser. O sea, es como una cosita. ¿Pero es de lana o qué? Es un buzón de lana. Espérate. Pero ahora, el tema de los traficantes, si me parece tenaz. No, pues porque entonces, claro, están pendientes de los buzones. Es un negocio. El traficante ahí metido detrás de un arbusto al lado del buzón. Es un negocio. Oye, pero está muy paisa. Oye, pero está volando como paisa hoy rápida, ¿no? Ay, Dios mío. Rapidita, sí. Rapidita. Está rapidita, rapidita. Rapidita, rapidita. Para agarrar al bebé. Muy horrible, tenaz. Pues, pero prefiero que existan eso. Y no será mejor que, perdóname, ¿no será mejor que tengan un aborto? Pues las tiran al río, eso le pasó a Moisés. Yo no escuchaba a los, al río te tiran es gatos. Bueno, pero yo me he visto como en la basura. Había visto historias de la basura. Río para mirarte como si un día. ¿Cuál Moisés? El de la Biblia. Claro, Moisés, el único. Sí, o entregarlo pues a una casa de adopción directamente. Y el Señor es el último precursor de la cultura judía. O sea, claro, le tocó durísimo. Imagínate sacar el pueblo elegido de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. No existe Jesús. Pero Moisés lo pusieron en el río. No. Claro, sí. No, lo pusieron en una canastica en el río. Lo mandaron al río. Y lo recogieron, y Moisés, pues, es la figura más importante, claro. La representación más grande del Antiguo Testamento, y ahí termina en el Antiguo Testamento, uh-huh. Y pues después vendrán otras cosas como el Apocalipsis y todo, que es, pero en la cultura judía ahí termina. O sea, para ellos no es válido Josué, que lo lideró después, porque Moisés no entró a la tierra prometida. Ah, no, todos esos son reválidos. Sí. Pero cuando nace Jesús, cambian de canal. Bueno, Mónica. No, pues es que después de tu nota, pues un buen regalo. Yo voy a quedar con un poco medio fancy, pero tengo que decirlo porque a mí me emociona y me parece un buen regalo para aquellos que nos gusta Emily in Paris. Ya está disponible esta nueva temporada. Qué hermanito, es un buen regalo. Por eso dije que al lado de las canastigas de los niños y de es demás. Que hoy les voy a tirar 10 notas que son inalcanzables. Las preparé para hoy. Pero bueno, ¿por yo qué? Creo que... Porque hoy el programa tiene algo especial. Dime. No, que yo creo que muchas mujeres, como que gozamos de este Go to Pleasure con esta serie. Y es que la tercera temporada, un placer culposo, exacto, ya está libre. Entonces Emily in Paris cuenta la historia de una chica que es Lily Collins, así se llama originalmente, que es la hija de Phil Collins. En la serie se llama Emily Cooper. Ella es una ingeniosa publicista, trabaja en una agencia de Chicago, pero cuando su agencia adquiere una firma francesa, ella obtiene la oportunidad de mudarse a París y trabajar con la firma. Entonces cuando llega a París empieza a tener un montón de dificultades con el idioma, con la gente de la ciudad, con sus compañeros de trabajo que son cero simpáticos. Y bueno, esta tercera temporada pues seguimos viendo a Emily con su mejor amiga que es oriental. con sus outfits maravillosos y espectaculares. Y bueno, si no se la han visto, hoy la liberaron hace 3 horas. Sabes, yo creo que yo me vi uno o dos capítulos y no me atrapó. Pues no es mi tipo de estado. ¿No te llamó mucho la atención? Yo la amo, María. Oye, pareció un bodrio tenebroso. Nico. Bueno, un buen regalo tiene que ver con la policía italiana, porque tuvieron una urgencia. Tenían que entregar 2 riñones a unos pacientes en espera. Estaban esperando un trasplante. Entonces la policía dijo, les encargaron como esa misión: necesitamos que lleguen estos riñones lo más pronto posible. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron uno de los vehículos especiales que tiene la policía, un Lamborghini. 300 kilómetros por hora. Recorrieron a esa velocidad entre Padua y Módena. Llegaron a tiempo para poder dar los riñones en buen estado y que llegaran a los que necesitaban justamente ese trasplante. Mejor regalo, no hemos podido. Imposible. Yo pensé que se les habían caído los riñones. No, porque era un buen regalo. No, el buen regalo es llegar y decir, qué pena, tenemos nuestro cariño, pero no hay riñones. No, eso es un buen regalo. No, tranquilo, tranquilo. Déjeme, no, vamos con música. Bueno, perdón. No, María Juliana, por favor. Tema del día, por favor, Nicolás. Un regalo que siempre has esperado y o pedido en Navidad y nunca te llega. La emisora no se escucha por internet, dice Samira. En ninguna aplicación ni página. Me gustaría conocer la opinión de los de María Paula Agua sobre el tema. Muchas gracias. No, hombre, deje. No. Okay. Yo dejo, pero pregunto. Es que yo tengo derecho. Claro. O sea, yo soy el que tengo que cuidar los intereses de los oyentes. ¿Cómo se llama eso del televidente? ¿El qué? El que defensor. Yo soy el defensor de los oyentes. Tu tormento. Hola, originales. Siempre he pedido la paz mundial. Y pido también que si se incendia algún museo, salven al portero primero que a las obras de arte. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 0-1. Yo le pondría 0, ¿sabes? No, pero 0-1 me parece que está bien. Tu tormento, hola, siempre pedí la paz mundial. Tierra escribiente, yo tengo calzoncillos de cobra, bien narizones, ¿nota, Nico? 0-1. Todos los años pedí, sigo pidiendo que me llegue la notificación del juzgado para ir a reclamar la parte de la herencia que me toca por llevar el apellido del engendrador, Edwin Nope, nota, Nico. 5-4. Una cena con una de las chicas de los originales y nunca se ha podido. ¿Te ves, Mónica? Abrazos para todos, Andrés. Nota, 5-4. La consola de videojuegos que estuviera de moda y nunca la recibí. Ahora que trabajo entiendo que los regalos de Navidad son innecesarios, anónimamente. Bueno, 5-4. Humberto Salamanca dice, pues siempre quise de regalo la colección de los G.I. Joe, nunca me llegó solo. Sí. Toallas y calzoncillos, narizones y pendejadas, quedé traumatizado. Invitamos a los oyentes que escriban más porque no tenemos mucho material de guerra. Y es un tema muy amplio. Pónganse creativos, que han querido toda la vida. Camilo Garzón. Jaime, se terminó el año y nunca supe diferenciar entre María Juli y Mónica. Ay, no jodas. Nota, Nico. No, el 5-4. Sí, no. Imposible. De niño siempre pedí juguetes y nunca me llegó nada. Siempre jugando con piedras y tarros vacíos. Por eso nunca pido nada. Nota, Nico. Muy bien, 5-8. Póngale 6, está bueno. Es muy buen tuit ese, me gusta. Pero póngale 6, hermano, debe ser ladrón. Bueno, 5-9, pues, porque estamos en Navidad. Ladrón de emociones. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Meghan Trainor y un tema de su nuevo disco, Taking It Back, con Nati Natasha y la trompeta del maestro Arturo Sandoval, a quien pudimos entrevistar recientemente. Esto es Mama Wanna Mambo. Infinita honestidad, este título de Los Fluidos lo conocí por primera vez en una reunión que tuve con mi hermano Julio y Alejandra Azcárate, y me dijo, lo nuevo es Los Fluidos. Ella me dio ese nombre y se volvió el himno de este programa. Pero total. Mire, pues. No hay, ya pasó. No hay día ya que no pasó, no se le puede agradecer toda la vida. No hay mal como que por a James bien Rodríguez no venga. Los 6 goles que metió. Ya, muchas gracias. No hay mal que por bien no venga, repito. Acabas de descifrar quién fue la que te dijo eso. Alejandra Azcárate. Sí, exacto, acabas de decirlo, ok. La mejor estaba amiga con el marido y, estaba Juanita Costa en esa reunión. Linda. Eso fue en Madrid hace un tiempo. Y es churrísima. Es carísima y churrísima. ¿Y tú no sabes quién? ¿Alejandra? No, Juanita. No, Alejandra también es. Alejandra también me parece churra y también me cae bien. Bueno, yo también quisiera como pasar, ¿no? O sea, no quisiera opinar. Nico. Ok. ¿Nico? Perder es ganar un poco, ¿no? Perder es ganar un poco, ¿no? Me cambian las dudas. Estoy hablando de Alejandra Azcárate. Bueno. Usted está hablando de Pacho Maturana. Le pido el favor de que se concentre. Bueno. No, son frases del... célebres, bueno. Claro, célebres. Pero ya fue la que me dijo, Jaime, este es el nuevo término. ¿Y qué es eso? Y me empezó a explicar. Y ese es el himno del programa, Los Fluidos. Total. Bueno, vamos ahora... Con el flujómetro. No, vamos con la selección ideal de fútbol, pero necesariamente tienen que ser fluidos. Sí. Gays, no. Gays, Oscar Wilde, Lord Byron, Marcel Proust. Pero estos no son gays, estos son unos absolutos. Bueno, ahí quedó. Bueno, listo. Nicolás, defensas titulares. ¿Defensas o arqueros? No, ya hicimos. Ah, no, perdón, arqueros, ¿no? Si quiere arqueros. No, porteros, por favor. Sí. Titular. Le doy la selección y después le cuento el titular de los cuatro que escogí. No, no, no, señor. Vamos con porteros, bueno, que son cinco pasos. Vamos con portero. El titular. El y después le pido los reemplazos. Es un portero que además, mire usted cómo es la vida, tiene un gran éxito en el público femenino. O sea, es guapísimo. ¿Quién? No es un arquero muy alto para el estilo europeo. Okay. Es un arquero que mide 1.84. Ataja hace varias temporadas en el Borussia Mönchengladbach de la primera división en Alemania. ¿Qué y pronunciación, fue Nicolás? El arquero. El alemán del hombre. Titular de Suiza para esta Copa del Mundo. Jan Sommer. A ver. Bueno, como, como jugador de fútbol, pues sí. ¿Qué nota saca ese portero? Es muy guapo. Futbolísticamente, en la primera fase le fue bien. Suiza clasifica muy. Y no tiene responsabilidad ni en el gol de Casemiro ni en los dos goles que le marca Serbia. Pero tuvo el infortunio de encontrarse con Portugal, que le marcó 6 goles. 6-1 ese día perdió Suiza ante los portugueses. ¿Y entonces, porque es fluido? O sea, nota como futbolista. Como futbolista le voy a poner 5 puntos porque tuvo una buena primera fase, muy contra Brasil estuvo muy bien, pero los 6 goles que le marca Portugal tuvo en varias responsabilidades, así que le baja la nota, no alcanza a pasar. 5 puntos. En su fluidez, en su flujo. Usted es el que califica. Pero porque es flujón. No, ese pelito está un poco fluidillo. Sí, no, no tiene nada que ver. Totalmente flujón. Como alisado. No tiene nada que ver. A mí me parece que el pelito. Perdón, yo, puede... perdón, es que yo soy el que manejo. Y Guillo nos ayudó mucho. Opinar. Y acuérdense que Guillo tiene ese sentido más desarrollado. Bueno. Yo le pondría un 7 sobre 10. En ese sentido, no. No le parece. ¿Tiene algún reemplazo? A ver si tenemos claro. Uno más fluidito. En esta preselección, antes de escoger a Sommer, elegimos a 3 porteros. Uno, Keylor Navas de Costa Rica. 10 sobre 10 en nivel de homosexualidad. Me quiere decir Keylor futbolísticamente fatal, ¿no? Estuvo pésimo. Recibió 7 goles de España, pero evitó 6. No fue culpa de él. Eso todo. No es ningún mérito, Nico, no, evitar 6 y recibir 7. Hubieran podido hacer 13 a Costa Rica ese día sin problema. No, pero eso sí, no, pero... Y luego, en el partido contra Japón, ataja muy bien. Bueno, nota futbolística. 5 puntos, le vamos a poner, 5 puntos, no alcanza. Y a pasar. Yo, en términos de homosexualidad, 10 sobre 10. ¿Qué más tiene? Manuel Neuer, de Alemania. Ese sí nunca me pillé lo homosexual que fuera o fluido. Y ese tipo ha sido el estándar de la selección alemana desde que le metieron 7 a Brasil. Cuénteme futbolísticamente cómo estuvo. Picadito. Sí, muy picadito, no le fue bien. Su equipo quedó eliminado. Él tuvo responsabilidad en un par de goles, por ejemplo, contra Costa Rica y contra eran España, Alemania, Costa Rica y Japón. Pero nota, Niquito. Le vamos a poner 4 puntos a Manuel Neuer. Pero me queda uno que me parece muy, muy, muy fluido. ¿Está? Sí, claro. Yo me imagino que es el que usted piensa, que es Guillermo Memo Ochoa. Ese es 11 aclamado. No, es el más homosexual o fluido de todo el mundo. Tranquilo. ¿Y cuánto le pone en fútbol? Arquero de pésimo México. Estuvo. Eliminaron a México desde el año 78. No lo eliminaban en fase de primera ronda. Pero no tuvo un mundial tan malo. Yo le pondría unos 6 puntos. Bueno, entonces yo sí le recomendaría, si no le molesta, que si tuvo un buen mundial y es... Sí, pero que lo eliminaron. 11, Sí, pero es 11 en fluido y 6 en interpretación. Vamos a sacar al alemán. Y Memo Ochoa queda en la titular. Muchas gracias. Hoy nuevo arquero del Salernitana de Italia. Bueno, pero me encanta imagínese que hayan sacado al alemán de la lista de los fluidos. 37 años tiene Memo. ¿Sí? ¿Te parece? No, no fue el alemán. Sacamos es al suizo, claro, creo. A Jan Sommer, sí. Es que entre más guapos son más fluidos. Me da pena, pero es que Memo, y esa balaca que usa, ¿qué tal la balaca de Memo? O sea, lleva usando varios años esa balaca en los mundiales. Pero es que uno se empieza a dar cuenta de Guillermo Ochoa. De sus inclinaciones sexuales. No es pecado, pero sí, el tipo le gustan los varones, brother. Tranquilo, hombre. El tipo es fluido, castor al almuerzo, cisne de medias nueve y de noche paso porque estoy lleno. Eso es el van. ¡Ídolo! Bueno, mejor dicho, quedó la titular. Va anotando, si usted está de acuerdo, si me permite, porque estamos haciendo un promedio entre lo futbolístico y lo fluidos. Sí. Listo, vamos con el portero. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que es de hecho una versión en francés de un gran standard de Dream a Little Dream of Me. Y esta versión la hizo el grupo The Beautiful South para la banda sonora de la película French Kiss con Meg Ryan y Kevin Kline. Aquí está Les Yeux Ouverts, la nota tecnológica. Y la nota tecnológica hoy es la noticia de hoy. Yo no sé en qué pare todo eso, pero el payaso ese, el dios inflado de Elon Musk, ayer pidió que votaran si él seguía o no en Twitter. Claro, tú ayer nos contaste. Dio cuidado, 10 millones de personas dijeron que no. Hoy renunció. ¿Ah, sí? Sí. ¿Renunció? O sea, digo, renunció, claro. Pero hasta que consiga el reemplazo. Uy, pero dijo, yo me voy de aquí, no se preocupe. ¿Sabes cuánto se va a demorar? No, o sea, no tengo ni idea, pero dijo, yo me voy hasta que esté el reemplazo. Pero yo creo que el tipo acabó con Twitter. Esa es mi nota tecnológica. Cortica y picada. Esa era la mía. Esa era la mía. La mía es que el ministro de Educación italiano, que se llama Giuseppe Valditara, envió una circular a todos los colegios de su país. Se prohíbe el uso del teléfono en las clases porque se distraen los muchachos. Es verdad. Esa es mi nota. Okay. Eso me parece de una precisión y de una importancia impresionante. A lo Moni, tiré esa nota. Mónica, una notica y rápido tecnológica. Bueno, picada. Pues Donald Trump se convirtió en uno de los más importantes vendedores de NFTs. Se vendió como pan caliente. El más económico salió en $99, que son más o menos en Ethereum, 0,15 Ethereum. No, un minutico, explica qué es NFT y qué es Ethereum, porque si no te saco el programa en 2 segundos. No, listo. No. Entonces vamos a hablar del NFT. El NFT, como... Pero NFT tienes 20 segundos para explicarlo y Ethereum 5. Gracias. Bueno, el NFT son piezas digitales que se venden dentro del mercado digital. Entonces puede ser una canción, puede ser una foto, puede ser una obra de arte intervenida, pero todo digital, ¿no? Diseñada, graficada. Entonces hicieron muchos NFTs de Donald Trump. Sacaron una bolsa llena de piezas digitales de Donald Trump. Donald Trump en colores, con el pelo de otra manera, o sea, graficando a Donald Trump de diferentes maneras. Eso es un NFT. Ahora, para comprar un NFT se necesita tener una billetera digital, ¿no? Como si tuviéramos en el banco en la vida real. Y las monedas que se mueven, en Colombia se mueve el peso, en Estados Unidos el dólar. En el mundo digital, en las billeteras digitales, se mueve la Bitcoin, por ejemplo, y otra moneda se llama Ethereum. Entonces vendieron los NFTs de Donald Trump en la moneda Ethereum. Claro. Más o menos 0,15 Ethereum equivale a $180. Entonces, el NFT más económico que se vendió Donald Trump fue de $99 y alcanzaron hasta pagar los adictos o los coleccionistas de NFTs hasta $511,000 por un NFT de Donald, toda esa plata. Entonces, bueno, en 24 horas se vendió toda la colección de Donald Trump de NFTs. Uy, qué bodrio de nota, pero buena, está muy tecnológica. María Juliana, tu nota tecnológica, por favor. La mía es muy concreta, muy concisa y tiene que ver también con Twitter, y es que anunció que bloqueará los enlaces que lleven a los usuarios a cualquier otra red social. Es decir, se usa mucho que pongan un link de Instagram, claro, o de TikTok o de cualquier cosa en Facebook o de YouTube. Uh-huh. Ya Twitter va a bloquear todos esos enlaces. O sea, traducción, cerremos Twitter. Yo sí, pongo enlaces. Chao, Twitter es un jardín. Pero les cuento. Bueno, Emilio, ¿tienes alguna, sí, ¿tienes alguna cosa adicional? Es que imagínense que, pues como bien se dijo, Elon Musk dijo, listo, yo me quedo aquí hasta que, de hecho dice, I will, ya te, bueno, voy a renunciar como presidente, como CEO, hasta que encuentre a alguien lo suficientemente foolish, como decimos, verde, como para tomar, para tomar el, sí, para ese puesto. Y después de eso, simplemente me encargo yo de los equipos de software y servidores. Y Tom Anderson, que fue el fundador de MySpace, que fue, digamos, la primera red social que tuvo un impacto nunca como la llegaron a tener las que vinieron después, se ofreció él vía Twitter y puso una foto de él con un perfil y todo, y diciendo más o menos, ahí me ofrezco. Yo creo que lo hizo a modo de chiste, obviamente. Bueno, este repaso podría tener cuatro partes. Cuatro arepasos en uno. Sí. Pero me parece que es un poco agreste, dadas las consideraciones del día que es hoy. Entonces, pues yo les voy a hacer, creo que, un solo arepaso. Ok. Mañana se juega en España la lotería más importante del país y se llama la Lotería de Navidad. Para darles una idea, le dicen la Manolita, y hay unos puestos que se llaman la Manolita. Las colas hoy para comprar billetes de esa lotería, duraba la gente esperando en cola con frío y con lluvia y hasta 3 horas en la fila para comprar esa lotería. Los españoles la juegan casi todos los que tienen la posibilidad de jugarla. Se calcula que un español gasta 69 euros por persona en promedio. Hay muchos que no la compran, pero el promedio, claro, considerando el número de españoles, da 69 euros por persona. Hombre, es increíble el fenómeno y lo transmiten en la radiotelevisión española, en el canal 1, y transmiten esa rifa que es con unas bolas antiguas. No, era muy complicada. ¿Cuánta plata? Lo voy a hacer claro para que me diga, pero es que yo no entendí, o yo no entiendo. ¿Y por qué con ese enseño? No, pues Nicolás dice, está muy difuso esa pregunta, no. En total, ¿cuánta plata entrega mañana la Lotería de Navidad de España, conocida como la Manolita, en euros? En total. Es mucho poquito. Pues si hay gente haciendo filas... No, si quieres se lo mando por WhatsApp y de una sí, vez... Sí, pues de una vez. Es que niñita consentida. Ave María. Se acabó el tiempo, brother. Manolita. Bueno, vamos a mirar. María Juliana, 750 millones. Orlando, 600 millones. Nicolás, 700 millones. Y Mónica, 12.800. Asumo ¿millones? Que son euros. No, euros. Ah, 12.000 euros. ¿12.000 euros? Pues dice 12.800, pero si no dice nada más. Millones, asumo obvio que son 12.800 millones, euros. Millones, millones, millones. Bueno, el euro está caro. Menos 2 para Mónica Martínez. Cualquiera de los dos era muy mal. Pero con el millón me salvas a mí. No, los demás no les pienso poner nada. ¿Ustedes saben cuál es el primo mayor de esa lotería? ¿Cuál? El gordo. 17 millones de euros. Ah, no tanto, pensé que era más. Pero usted sabe cuánto entrega la lotería. ¿Cuánto? En total, por eso la compran tanto. ¿Cuánto? 2.500 millones de euros. Sí. Pero entonces entrega. Eso entregan a todo el mundo. Al de al lado, al de la izquierda, al de la derecha, a la serie, a la otra, a una bola, a las dos bolas. Sí, el que tiene defectos físicos, 3 bolas. No el que está operado, monobola. Bueno. Es tremendo. El que está operado. Oiga, pero, o sea, me parece poquito el premio mayor. No, a mí también, pero es que tiene, o sea, la compra es porque todo el mundo gana algo. Todo el mundo gana algo. Rafael, lo bueno, que vale es 60. Multiplique 69 por 50 millones de españoles. Es que le iba a preguntar, ¿el tiquete vale cuánto? ¿Sí? No, es lo que invierten, no tengo ni idea cuánto vale. Pueden comprar 10 tiquetes, uno. Sí, claro. Ya. Pero lo que la gente gasta, multiplique 69 por 50 millones. Esa vaina da como 4 mil millones de euros. Es mucha plata. Y reparten 2.500. Es una cosa del Estado. Mucho billete. Pero el gordo, lo que llaman el gordo, sí. 17 pesos. No, porque es una buena plata, pero 17 palos. Un poco de pendejadas. Hermano, que si va por la izquierda, que si cruzó de calle, tiene 10 euros. No, no, eso es increíble. Bingo, binguito, la L todo. Mónica, sí, fatal, 12.800 euros. Pero está tan grave lo que acabas de contar. ¿No? 12.800 euros. Un premio que ganar. Y la gente le mete 70, 12.800 euros de premio. No. Pues sabes que dice que cada boleto cuesta 20 euros. 20 no euros. Tengo ni idea. No tengo la más remota idea. Pero yo estoy buscando de Manolita. Pero ve. Manolita, pero ya les leí todo. Estoy confundida. La respuesta a la pregunta era 2.500 millones, Jaime. Sí, esa era. ¿Quieres que te ponga menos uno o estás viendo así tranquila? Estoy pensando. Si sigues, me estás defendiendo. Exacto. ¿Cómo digamos? Queda el arepazo, por favor? De porque si quieres, no, yo te clavo menos uno sin ningún misterio. Pero déjala que me defienda. Ya, cálmense un poquito. Bueno, Mónica tiene menos 30 euros. Puntos. Llega al tercer piso, ok. María Juliana tiene, o sea, yo tengo menos 16. Orlando tiene menos 1 y Nicolás 7. Orly, ha sido tu mejor mes. Sí, muy bien. ¿Sí o no? No, señora, varios. Siempre he ido. Me da pena contigo, Mónica, pero en dos meses llevas... Mónica, en dos meses llevas menos 100 puntos negativos. Pero no lo tomes a mal, pero mí, estoy hablando menos de 70 y menos 30 da 100 negativos. El promedio de los españoles son 69 para la lotería. Y el tuyo en los últimos dos meses menos 50. Es delicado. Jaime. Nico, su opinión. Bueno, tranquilo. Yo estoy hablando de Orlando. Estoy diciendo que su mejor mes ha sido este. Su mejor performance. Despegamos, por favor. Menos bajito que sacas. Hablo de mí. Emilio. Vamos con un tema de James Bond, un clásico por Tina Turner, de la primera película que hizo Pierce Brosnan en este papel, un tema compuesto por Bono y The Edge de U2. Esto es GoldenEye. Son tiempos de abrir nuestro corazón, brindar alientos de paz y prosperidad en compañía de nuestra familia y seres queridos. En la FM es momento para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La FM, siempre. Un buen regalo. Bueno, un buen regalo. Una chica que siempre me pareció absolutamente divina. Y sale con un bikini miniatura a sus 58 años. Es australiana y, hombre, en el 97 creo que era el cuerpo más bello que había en el mundo. Y lo sigue teniendo. Y se sube su suéter de cashmere y tiene un ombligo perfectamente moldeado por Dios. ¿Y quién es? Su nombre es Elle Macpherson. Uy, 58 años. Lindísima. ¿Cómo está de bella? Y sí, siguen sí. Hablando de Gwyneth Paltrow. ¿Qué sí. Qué pena tan horrible, ¿verdad? No. Eso es mi regalo. Elle Macpherson. ¿Quién tiene regalos? Yo tengo un buen regalo. Porque alguna vez fue muy famoso. Y se le llamó el sueño americano. Y fue el automóvil más largo del mundo. Ah, sí. Claro que sí. 30 metros. Limusina, ¿no? Sí, señor. Una limusina. Eso lo diseñaron en los 80. ¿Cocosete cabe en la limusina o...? No, la perdida que se pega no sale en dos años. No sale. No tiene ni idea qué hacer. Eso tenía cama de agua, me acuerdo, y piscina. Exacto. Era un poco... Era elegante, por así decirlo, ¿no? Podía... La capacidad del que es un Cadillac, el Dorado, pero lo adaptaron, como bien decía Emilio, a una limusina. Puede transportar a 75 personas. Tiene piscina. Helipuerto. Jacuzzi. Helipuerto, cancha de minigolf, o sea, un montón de cosas absurdas. Y ese carro, que fue muy famoso en los años 80 y 90, lo restauraron. Pues lo que pasó es que el carro quedó abandonado mucho tiempo. Sí, lo restauraron. Y lo empezaron a restaurar y ya quedó otra vez listo para que se quede en el Museo del Automóvil Desertland Park, que queda en Orlando. Así que un buen regalo para aquellos que les gustan los carros y quieren ir a ver el sueño americano, el carro más largo del mundo. Bueno, un buen regalo, María Juliana, por favor. Bueno, pues un buen regalo para quienes son fanáticos de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa. Me voy a retirar un rato. Yo sé, Meghan Markle, que por cierto ya se estrenó el documental en Netflix. Yo ya me vi un capítulo. Hablan ahí. Vi todos y es un bodrio. Comienza. Creo que no, yo solamente me he visto uno. Donde empiezan a hablar pues de cómo se conocieron y todo el tema. Uh-huh. Lento. Pero muy lenta. Sí, me pareció muy lenta. No, no, sí, espera que lento. Cada vez Meghan es más coba y más coba. Uy, sí. Y al final solo ahora Meghan. Es un desastre de producto. Uh-huh, uh-huh. Sigue, por favor. Bueno, pues ellos todos ya tienen un nuevo proyecto con la plataforma que se va a estrenar el próximo 31 de diciembre. Y es una docuserie inspirada en Nelson Mandela titulada Live to Lead. No. Ahí está. Tipos, es que yo creo que ese muchacho no es hijo de Carlos, Nico. No, ¿por qué dice eso? Yo también creo que no es hijo de Carlos. Pelirrojo, es hijo de un señor, un almirante. Es que yo de verdad yo no puedo con él, pero si me puedes, quieres sacarme la piedra, me hablas de Meghan Markle. Bueno, tranquilo. Es lo que necesito para tirarme por un ventanal. Bueno, tranquilo. Mónica, por favor, un buen regalo. Bueno, un buen regalo para aquellos que les gusta el Kama Sutra, porque resulta que hay un escultor paisa. No llegué al índice yo. ¿Qué está? No, yo llegué a una pose y se me partió una pierna. Dale. Pues el pintor y escultor antioqueño Oscar López está exponiendo en el centro de Medellín, en el cuarto piso del Palacio del Arte y la Moda, una obra que se llama Oscar Sutra, el juego del amor. Entonces este pintor y escultor hizo una colección de 130 esculturas en pequeño formato basadas en el Kama Sutra, y el artista comenzó en el 2019 inspirándose en dibujos, en pinturas, y de hecho una de sus grandes fuentes de inspiración, según lo que cuenta, es Botero, que tenía una exposición llamada Botero Sutra en el Museo de Antioquia. Entonces en ese entonces él empezó como a crear su técnica. Él lo hace a punta de cartón piedra, que se hace con minerales, vegetales, químicos, papel, arcilla, y todo esto lo junta y empieza a hacer toda su exposición. Va para Guinness Record, es decir, ya mandó su afiliación, ¿no? Ya está ahí, como vamos a ver si pasa o no. Uh-huh. Pero lo chévere es que los paisas que nos escuchan en este momento, pues bueno, vayan y se deleiten de la obra del Kama Sutra de este gran escultor Oscar López. Yo personalmente, repito, todos son unos grandes regalos. María Juliana tiene un regalo que a la gente le gusta. El regalo mío es una chica guapa, el de Nicolás, su regalo y el tuyo. Pero yo a ese señor lo metería a la cárcel, ¿sabes? Muchas gracias. ¿Al Kama Sutra? Uy, o sea, lo metería 2 años a la cárcel. Bueno, sigamos. Tranquilo. Vamos con Manfrank, al tema del día, Nicolás, por favor. Claro, el tema del día, un regalo que siempre has esperado y pedido en Navidad y nunca te llega. Siempre he querido un viaje a San Andrés. He ido, pero sueño con la dama que me lo regale, mientras solo me regalan medias negras. Saludos al jefe de Qatar y a todo este equipo lleno de cracks. En segundos vamos con la defensa completa, maestro. Bueno, usted no se preocupe. Excelente. Andrés, ¿nota, Nico? Pues vamos a ponerle un 5-4. Que Nicolás Samper fuera el director de un programa, pero cuando sale con sus frases argentinas, sus notas inventadas y sus sacos de lana, me provoca mandarlo a donde está Nelson de amor y odios. No, tranquilo, este hombre, tipo, saquen a Nelson. Nota, Nico. Saquen a Nelson, 5-8. Pero Nelson llevo años tratando de arreglarme la persiana, pero qué joda tan costosa. Nota, Nico. Vamos, 0-1. Mónica se refería a 12.500 Ethereum. Exacto. Él sí lo sabe. Y este punto 1. El alerpen, llevo 2 años pidiéndole a una amiga que me regalen una manuelita para que me haga rico. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Toda la vida pidiendo terminar el año sin deudas y con plata, ni lo uno ni lo otro. Un almanaque a todo color con el pavo relleno de analía. ¿Cómo? La del bloque de búsqueda. Uy. Pero nada que llega. ¿Será que algún día? Buen no, regalo. Hermanito. Ese es un buen regalo, yo, ese afiche. Uy. Dejé de estar ofendiéndome. Yo la quiero mucho. Bien. No, es que me pareció lo máximo. Sigamos. Bienvenida, Habibi, Damaria, Nico, de adolescente siempre en Nochebuena bailaba y bailaba con una prima que era pectopulenta y me hubiera gustado recibir de parte de ella un regalo traído de Rusia. Pero ese regalo nunca se entregó y mucho menos se empacó. El que lo entendió, no, lo entendió. Tranquilo, hombre, 5-4. El regalo que nunca recibí fue un abrazo de mi madre. Oh, no. La que me adoptó nunca me abrazó y la biológica murió. Un abrazo de amor infinito para mí, el mejor regalo. Uy, no, brother. Hay un abrazo Nelly. Grande para él. Sí, claro. Nota, Nico, 0-1. Vamos a ponerle un 0-1, pero es muy conmovedor su mensaje. Pero un 0-1. No. Qué fuerte. Ni Papá Noel, ni Santa Claus, ni el Niño Dios o Santa Claus me cumplieron con mis cartas de Navidad. Toca en mi época ser feliz con lo que nunca pedí. Ah. Muchachos, Alexa no quiere estar pasando. ¿Quién sabe, no, hombre? Idea. Una caja de Don Periñón. Aún la sigo esperando. No, mijo. Es que ahí sentado. Pues. Toca que uno. Es mejor no esperar nada así. Exacto. Lo que llegue así sea un par de medias regalos. De sorpresa. Exacto. Jaime, se terminó el año y no supe diferenciar entre María Juliana y Mónica. Ese ya lo habías leído. Pues que ahí yo llego. Y tiene serios problemas auditivos. Yo también, brother, yo también estoy en las mismas. Muchas gracias. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, Milo, vamos con música, por favor. Listo. A continuación, los fluidos. Listo. La defensa del equipo mundialista. Del mundial. Vamos a continuar entonces ahora con Joss Stone y un cover, una canción que originalmente fue grabada por los White Stripes. Aquí está Fell in Love with a Boy. Bueno, Orlando, me da pena molestarte con esto, pero tengo demasiadas preguntas y quejas, no solamente de Samira, sino un poco de gente que nos oye en internet en el mundo y no saben qué está pasando con nuestra señal. Tú me quieres, por favor, darme una actualización de lo que está pasando para informarle a la gente y que se quede tranquila, por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto, director. Efectivamente, en cuanto a lo que tiene que ver con los podcasts de los originales, pues están al día, están actualizados hasta el día de hoy. Lo que pasa es que nuestro departamento de sistemas ha venido haciendo una actualización, un cambio del software. Entonces, okay. Esto lleva un trabajo siempre amplio, ¿no? Grande, exhaustivo. Y por eso la gente trata de entrar de pronto por el mundo RCN Mundo. Y ahí no es posible por ahora. Pero no tenemos todavía al 100% el streaming. Estamos caídos. Entonces, por favor, les rogamos que nos tengan un poquito de paciencia. Ya pronto se va a realizar. Apenas acaba la novena, se mejora todo. Es decir, en otras palabras, Orlando, en otras palabras es que no se pierden de nada hoy. ¿No? Sí, hoy no hay transmisión por internet. Lo que quiere decir Orly es que pero el pago mañana es pésimo, o sea que no hay problema, claro, hermano. Lo que quiere decir Orly es que mañana con el podcast, pues lo que se perdieron hoy. Ah, claro, lo van a recuperar. Bueno, un poquito de paciencia. Emilio, no adelantes las cosas que nadie te está pidiendo esa información. No adelantemos las cosas porque eso no es cierto. Bueno, vámonos con la selección ideal. Nicolás, titulares en la defensa del equipo ideal fluido. Bueno, en la defensa. Entonces, primero futbolísticamente y yo les doy su nota de flujo. Escogimos dos españoles, un brasileño y un inglés. Adelante, mi hermano. Marcos Llorente del Atlético Madrid, lateral por derecha. No, uy, es una señorita impresionante. Fue uno de los más discretos del equipo de Luis Enrique. La verdad, nunca se le vio cómodo en el campo porque además no es su posición. Luis Enrique, por ejemplo, hizo jugar a varios futbolistas en otro lugar. Por ejemplo, Rodri, que se quedó por muy poco fuera de esta selección, que es volante central, jugó de defensa. Entonces, bueno, esos fueron, digamos, que algunos de los inventos que le cobró la prensa a Luis Enrique. El rendimiento de Llorente, 4 puntos futbolísticamente hablando. 4, Llorente, hombre, me le había perdido. ¿Eso es de Guillo? Quiero preguntar. Sí. Ese porte de Guillo. No, ese tipo realmente es una dama de alto nivel. En términos de fluido, 10 sobre 10. No, tranquilo. Pero 4, siga. Bueno. Siga, por favor. Por el lateral izquierdo, Luke Shaw, que había tenido una gran Eurocopa y con Inglaterra estuvo jugando también en buen nivel, pero finalmente su selección quedó eliminada ante los franceses en cuartos de final 2-1. Nivel futbolístico, pongámosle un 6-5. No lo reconozco en términos de fluidez. ¿Le puedo dar la nota a usted que no tengo ni idea quién es? No, pues le puedo. Tengo que ser honesto. Pues. Bueno, me parece probable de 8 puntos. Ok, bueno, listo. Faltan dos. Otro español, claro. Aymeric Laporte. Juega de central. Con ese nombre no necesita nada más. Ve, yo por eso sabía que usted iba a probar casi. Aymeric Laporte. A pupitrazo, o sea, limpio iba a clavar. Eso es un señor que merece entrar derecho sin ir a los entrenamientos. Sí, bueno. Él también tuvo un mundial. Futbolísticamente, ¿qué nota le pones? Futbolísticamente le vamos a poner 5 puntos. Tuvo un mundial más bien olvidable. ¿Y el brasilerito que nos falta, quién sería? Marquinhos, uno de los mejores. Uy, ese es otro señor muy delicado. Es muy delicado. Uno de los mejores defensas centrales de Europa. Que acabó con Brasil en un gol, ¿no? Es que bueno, a eso iba. Él no ha tenido un mal mundial, pero queda comprometido en el tanto que marca Petkovic de Croacia, porque el disparo de Petkovic, con el cual eliminaron a los brasileños, con el cual Croacia llega a disputar los penaltis contra Brasil. Y ese remate de Petkovic pega en la pierna de Marquinhos, que estaba tratando de cortar el balón, y eso terminó desviando la trayectoria de la pelota y descontrolando pero a Alisson. Pero usted me corrige si él no fue el que botó un penalti en la tanda de penaltis. El último, exactamente, que no, pega en la base del palo. Se bota al piso a llorar como una señorita. Llore como mujer, lo que no, bueno, sabe defender como hombre. El Turco París, hombre. Nota de Marquinhos como futbolista. 6 puntos. Y en la parte sí de su inclinación fluida, 10. Bueno. ¿Usted me quiere? No, yo no tengo ningún reclamo, pero no conozco al inglés. ¿Cuáles son los suplentes? Ah, bueno, mire, le voy a decir cuáles fueron los jugadores que escogimos suplentes. Hágale. Stones, también de Inglaterra, central. Trippier, okay, de Inglaterra. Borna Sosa, yo creo que ese a usted le parecería interesante evaluarlo. ¿De dónde es? Borna Sosa es de Croacia. Ok, ¿y? Y ya tenemos Laporte, Llorente, Stones, Trippier, Sosa, Marquinhos y Shaw. No, la que quedó, quedó. Y yo le quiero agradecer a Guillermo porque ese man tiene un ojo. ¿Cómo? Orlando me dijo una frase hoy y es que el ojo de Guillo no se equivoca. No se equivoca. No, tranquilo. Que no se equivoque, el man conoce los movimientos de estos muchachos. Pero. Sí, esos ojos tienen focus. No hable más, hermano, deje las vainas ahí. Ustedes se tiran todo, déjelo en punta, no, hombre. Él sabe lo que hace. Oiga, hijo. Dale. Bueno, pero me parece estupenda la defensa, pero estamos armando la selección de mayor fluidez en la historia del fútbol con algo de fútbol. Es que me faltan cracks. Espero que haya cracks, y sé que hay. Faltan cracks. Pero es que en la defensa nunca hay cracks, hermano. Bueno, ya tenemos un brasilero. Oiga, espero unos muchachitos españoles en algún momento, ¿no? Pero no veo. Ya le acabo que aparecen de lanzar dos españoles en defensa, ¿no? No, pero en la defensa quedaron dos españoles o uno. Dos, Marcos Llorente y Aymeric Laporte. Es que Marcos sí es una cosa. Eso es una niña de divina. Bueno, listo, gracias, Nico. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 70 por el grupo The Spinners. Esta canción que fue número 1 en la lista de sencillos de R&B de Billboard y número 3 en los Hot 100 de esa misma revista. Aquí está I'll Be Around. La selección ideal, pero no son de este mundial. Pero Orlando me recuerda y lo recuerdo. Y yo entrevisté al tipo. Lo entrevisté en Miami con la señora que era una fiera, a Claudio Canilla. Me cobró plata por la entrevista. Lo hice en el Hotel Alexander y Claudio y Dieguito Armando se cogían a picotes, pero pues que no son de este mundial, entonces no hay lugar para esas bellezas. ¿Sabe lo que hacía Canilla? Que nunca se me olvida. Es que y al tipo lo alcanzaron a detener en Miami. Sí. Él se iba a Bal Harbour y cambiaba los precios de los zapatos. No. Entonces cogió lo que valía 700 y le ponía 80 y los compraba. No, era un delincuente profesional. Afón, pero Dios mío. Sí, era bastante fluido, Claudito. ¿Yo? Sí, es que hay una foto muy famosa que publicó la revista El Gráfico en el año 95. Es un clásico, o 96, perdón, que juegan Boca y River. Y hace gol Canigia, y en la celebración del gol están como detrás del arco de River, pues apenas hacen el gol. Y es una foto muy famosa en la que Maradona y Canigia se dan un beso en la boca. Es una foto que dio la vuelta al mundo. ¿Usted puede creer, Nicolás, que es esas historias, el programa Stars, que yo hice esa entrevista y me sacó 10,000 euros el tipo? ¿En serio? ¿Y nunca salió al aire? ¿Por qué? No tenía, porque el tipo no tenía ningún valor en Colombia. Claudio Paul Canigia, y lo tratamos de meter y yo no pude involucrar a Claudio Canigia o Canilla, como quieran, en mi programa Stars, y me tocó hacer un, ¿cómo se llama? Un cucurucho. Sí. Y pues hacerme daño, porque ¿qué más hago con ese casete? ¿Quién más hace uno? Perfecto. Ay, no, una gran oportunidad, Nicolás. Bueno, pues una gran oportunidad es la que vio un vecino. De una señora que usted sabe que en España pasa mucho los desahucios, ¿no? Que sacan a la gente de sus casas por alguna deuda o alguna deuda bancaria y demás. Bueno, pues el hombre era vecino de una señora de 81 años y pues no podía pagar más el alquiler de esa casa. Entonces se le había acumulado una deuda grande y dijeron, bueno, vamos a hacer el desahucio, es decir, la vamos a sacar de la casa. Bueno, el vecino dijo, esta señora no puede pagar las cuotas de la hipoteca de su casa, la van a sacar, tiene 81 años. ¿Tú sabes qué hizo? Una gran oportunidad. El tipo sacó sus ahorros y compró el apartamento de la señora. Y dijo, señora, usted quédese a vivir ahí tranquila. Yo lo voy a comprar y usted se puede quedar a vivir ahí hasta el día que usted se muera. Sí. Espectacular. Una gran oportunidad. Muy bien. Mónica, una gran oportunidad, por favor. Bueno, una gran oportunidad para que algunos cantantes se ganen el Oscar, porque hoy anunciaron prenominaciones para la ceremonia del próximo año, el 2023. La Academia lanzó su shortlist de 10 categorías con las películas que clasificaron antes de la etapa final de votaciones. La lista de nominados final pues se revelará el próximo año. Dentro de las categorías que se anunciaron se encuentra la de mejor canción original para una película. Entonces, una gran oportunidad para que Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna y otras buscan competir por esta estatuilla. También se anunciaron las 15 canciones que clasificaron a la categoría de mejor canción original para los premios Oscar 2023, que las hemos nombrado y de hecho hemos tenido aquí alguna como Hold My Hand de Lady Gaga. Otra favorita es la de Rihanna, que es mi favorita también, se llama Lift Me Up, que está en Black Panther Wakanda Forever. Y también está Taylor Swift con Carolina, mientras que The Weeknd compite con el tema para Avatar, pues que hizo la música para Avatar, The Way of Water. Oye, discúlpame, es que no te paré bolas al comienzo. ¿Ya salió la prelista de las películas? Sí, señor. Sí, la shortlist. ¿Idioma extranjero o no? Sí, señor. ¿Extranjero? ¿Me la puedes leer completa, por favor? No la tengo completa, pero te la puedo buscar. Bueno, pero ahorita me la cuentas, sí, no te preocupes. Claro. María Juliana, una gran oportunidad, dímela. Pues una gran oportunidad la que tendría Kylian Mbappé en un futuro, porque hay rumores que llegan desde Italia, porque la Gaceta del Sport contó y asegura que Florentino Pérez tiene claro que en el momento que sea, si hay que invertir hasta 1,000 millones de euros por el delantero francés, lo haría sin problema. Dicen en este diario que Florentino ha perdonado a Mbappé porque hubo como una novela este año que lo querían fichar y Mbappé como que les mamó gallo, ya lo habíamos hablado acá, y finalmente renovó con el PSG. Pero dice que las puertas nunca han estado cerradas, que Florentino dice que las puertas nunca han estado cerradas y que ya sea en el 2023 o en el 2024, desde Madrid se volverá a intentar fichar a Kylian Mbappé. Dicen acá también que Mbappé queda agente libre en 12 meses. Sí, claro, exactamente. Y dicen que eso es lo que le está buscando también, ¿no? Esperar como que termine su contrato con el PSG, que quede libre. Obviamente está esperando que de pronto el PSG le haga una propuesta nueva. Seguramente. Pero es difícil que él la acepte, porque si no sale del PSG... no va a ganar nada. Parece que le va a quedar difícil hacer historia. Bueno. Bueno, como decía Martin Luther King, I have a dream. Me tengo un sueño para mi selección. Ideal. Bueno, es una canción divina, Caio Alzambertos. Y ella cuenta la historia de que le abren la jaula a un pajarito y el pajarito sale feliz volando y tiene riesgos y piedras mortales y riesgos que tiene que subir, pero tiene un gran sentido y es cuando uno tiene que dejar a las mujeres que vuelen, no las puedes aprisionar, y esa es la letra de la canción. Y al final dice y canta para llamar a un compañero que anda voando fagueiro, y nos gastamos mucho tiempo con Emilio averiguando que era fagueiro, y es que anda así en una onda toda fresca, y el pajarito conoce a su compañero, y bueno, y deja al idiota que la tenía en jaulas como a Mariah Carey, la tuvo Tommy Mottola, claro, tremenda historia. La tuvo allá. Divina. Pues les quería contar porque la letra de la canción es absolutamente divina. Buena canción, divina. ¿No? Y linda. Uy, divina. Esta chica es de Cris Delano. ¿De qué grupo era, Emilio? Emise, perdón, un segundo. No, pero era de un grupo y la vimos en concierto. Y acuérdense, boa y canta a tu compañero que anda boando fagueiro. No se les olvide. Fagueiro. Fue muy difícil descubrir esa palabra y es bastante homosexual. Que bueno, anda volando así. ¿Bossa Cucanova? Bossa Cucanova, correcto. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más el objeto de esta discusión, vamos a leer los tweets de hoy. A la pregunta, Nicolás. Un regalo que siempre has esperado y pedido en Navidad y nunca te llegó. O nunca te llega. Chiefs. ¿Quién es ese? Cucho, uy, Cucho. Ser el piquiña de esa hembra de las fajas y la lactosa gourmet. Nota, Nico. 5-4. Llevo un par de años pidiendo al jojojo un carpintero que convierta el closet en una buena letrina. Nota, Nico. No, hombre, vamos a ponerle 0-1. No entiendo nada, ¿cómo así? Como el fluido más original, vengo a certificarlo, no leo eso. Hace muchos años empecé pidiendo que mi hijo fuese muy inteligente. Este año pido que por lo menos no se la deje montar en el colegio. Bueno. Cambiar el televisor, pues ya es muy viejito, pero no se ha podido. Siempre se presenta algo más importante y se acaba la ilusión. Los escucho desde Berlín, dice Luis Córdoba. Qué buen hombre. Perfectamente directo en la página web de la FM. ¡Bien, Luisito! En las app, dice él, no fue posible. Ah, en las app no. Mire usted. Tengo ni idea. Bueno, es que yo, de la yo, nos ayude. Exacto. Yo hoy no molesto. Ya está hora Omar difícil. Machado. Está en horario navideño. Si hay señal internacional por internet, no por RCN Mundo ni por apps, toca por la página en vivo de la FM en Google. www.lafm.com. Saludos desde México y feliz equinoccio. Es que hay mucha gente que nos oye por internet. Claro, brother. Mucha. De niño siempre le pedí a mi papá una bicicleta, a lo que me respondía: si gana el año, se la compro. Estuve 15 años y en absolutamente todos me dieron diploma de honor por el primer lugar. No. Y aquí sigo esperando la berraca bicicleta. ¡Nota, Nico! 9. Pero ¿por qué no le da un 6, hermano? Muy bueno, me gustó mucho. La señal solo se puede escuchar por la página de la FM. Perfecto. Olga Llanedo Osorio, metaversianos navideños. Yo no soy ningún metaversiano, Olguita. Bueno. Todo lo que yo pido, Dios me lo da. Yo soy mi propio niño, Dios, feliz Navidad. Bueno, muchachos, vámonos entonces ahora sí con el arepaso número 2. Mucha suerte a todos. ¡Buena suerte! La persona del año, según la revista Time, Zelensky, estuvo con el presidente Biden, con la mujer, él fue solo, estuvo con Nancy Pelosi. Bueno, el tipo le fue bien finalmente. Ojalá que no se le mueran de frío en Ucrania porque no tienen calefacción. Arepaso número 2. mi querido amigo Boris Becker estuvo en prisión porque se robó 2.2 millones de impuestos porque escondió todos sus activos y lo agarraron en Londres y lo clavaron a la cárcel. Por alguna razón logró salir antes de tiempo, alquiló un jet privado y dio su primera entrevista en la televisión alemana, en donde dice: en prisión yo era un número, nadie me llamaba Boris y nadie me daba un peso por saber quién yo era. Yo era un delincuente. Pues sí, brother, robaste dinero. Pobre, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Música. Es fácil al que esté oyéndome en el programa, pues se nota la idea hace rato. ¿Por qué te ríes de todo lo que yo hablo? No. Bueno, un poco. Se acabó el tiempo. María Juliana, 1 año. Nicolás, 8 meses. Orlando, 4 años. Mónica, 15 años. Menos 2 para Mónica. No sé qué voy a hacer, no entiendo nada. El año pasado la metimos a la cárcel. Perdón, este mismo año, perdón, entró a la cárcel este año. Pobrecito, hombre, Boris. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? Pero estuvo 8 meses en prisión. Chapó para Nicolás Samper, un punto. Nicolás es el rey del arepazo, ya, comprobado. Pero tenías alguna duda. Un poquito. Se reunió conmigo por la tarde a presentar el equipo fluido y me tocó darle algunas ideas de la de paso. Claro, muchas gracias. Y de vez en cuando hay que Nico, ¿qué hacemos con tantos puntos? No, hombre, yo no sé. Oye, hace mucho no tenías tantos puntos. ¿Usted qué libros quisiera que yo le llevara esta vez, Nicolás? Mucha ventaja de puntos. No, ¿qué libros quisiera que le llevara este mes, Nicolás? Menos uno, creo. Por eso, entonces la diferencia es de 9 puntos, ¿cierto? Generalmente esa es la diferencia más o menos. ¿Cuál siempre es de primero y segundo, ¿cierto? No. Claro, porque es que Orly es el segundo. Bueno, pero un momento, si Orly está... no, seguirías ganando. Pero bueno, Orly... Claro, pasa. Nico, esa es la diferencia, pero generalmente Orly está... ¿Qué libros está quisiera que le regalara en esta Navidad, Nico? No, 2 libros. ¿Sabe qué? Me provoca donar esos libros para que los regalemos aquí en la mesa. No. ¿Qué libros quisiera que le diera por este repaso? Puede ser... Dos libros, escoja dos libros. Uno del Real Madrid, si quiere, y uno de... ¿Qué será? Uno de camisetas. Ya, los tiene, le llegan a su casa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿cómo queda el arepazo, María Juliana? Bueno, Moni tiene menos 32 puntos, yo tengo menos 16, Orlando tiene menos 1 y Nicolás tiene 8 puntos. Pues ya, yo no creo que podamos resolver este problema. No comment. Yo tampoco. Es muy complicado. Bueno, subcampeonato. La verdad. Pero subcampeonato. Subcampeonato, Orly. Llegamos. Deberíamos dejar Francia, así ya. Bueno, Francia sí. La luchó más. Eso así ya. No. Yo voy a tomar una decisión dramática en el último arepaso. Tomo una decisión con un drama impresionante. Pero la voy a tomar a última hora. ¿Ok? Bueno, por el momento, bueno. Me parece fundamental que despeguemos el programa, por favor. Deje de estar tosiendo de sobrado, de fresco. Déjeme. Nos queda medio campo, nos queda delanteros de la selección fluida. Y el árbitro ideal. Solo el central, por favor. Sí, no, vamos a meter la gente del barco. Uno solo, pero quiero el más fluido. Sí, listo. Emilio, ¿cómo estás? ¿Estás? Sí. Bueno, vamos con musiquita, hombre. Listo, vamos con un clásico del 87 por Pet Shop Boys y la cantante inglesa Dusty Springfield, una canción que fue número 2 en Estados Unidos y el Reino Unido. What have I done to deserve this? En los originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy. Ay. No, qué coño, no tan igual. No. Bueno, arriba Hernán, que está en la línea. Hola, Hernán. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué seriedad, Hernán. Bien, pues, ¿para dónde va? ¿En qué anda? Estoy aquí yendo a la casa. Saliendo del trabajo. Bueno, muy bien. Bueno, me imagino que quiere un Lamy Safari, ¿no? Por supuesto que sí. Claro. Bueno, cuénteme, ¿Cuáles son las presentaciones en las que podemos encontrar el Lamy Safari? En estilógrafo, en pluma, o con esa, supongo yo. No. Chao, abajo. Bueno. Vemos, Hernán, gracias, abrazo. Bueno, abajo. Ay, qué pesar, Hernán. Bueno, pero hay más oyentes, seguro. ¿Qué tienen, arriba o abajo ustedes? Yo ya tengo arriba. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, ah, abajo, claro. Porque Hernán pues falló, por supuesto, claro, pero arriba porque están pues los Lamy Safari. Es verdad. A ver quién, si hay alguien en línea. Bueno, ¿tienen alguien o no? ¿Abajo? Sí, por bueno, favor. Bueno, no, abajo. Es que imagínense que está rondando una escalofriante teoría sobre la muerte de Britney Spears y está tomando No me digas eso. Escuchen, está tomando fuerza en las redes sociales. Esta semana comenzó, y pues obviamente lo de Britney, si buscan ahí Britney Spears, pues hay tendencia, porque se empezó a propagar el rumor sobre una posible muerte de ella. Ah. La noticia se ha hecho viral y hasta se creó una página de Facebook que ya reunió más de 1 millón de likes. Aproximadamente a las 11 de la mañana, dice en el perfil, el lunes, Britney falleció. Ella nació el 2 de diciembre del 81 en Macomb. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor, muestra tu simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página. Entonces, pues obviamente todo el mundo como claro, así. Ese día la frase, que fue el lunes, murió Britney Spears, permaneció durante varias horas entre las tendencias de Twitter y también en tendencias de Instagram. Sí. Pero las teorías realmente apuntan a que no está bien de salud. Ah, no me digas. Incluso ella ya ha borrado o dos veces ha desconectado su cuenta de Instagram, ¿no? Como que se ha aparecido, se ha desaparecido. Como que se ha desconectado. Y sí, conectado. Como que buscas Britney Spears y no aparece la oficial de ella, la verificada. Pero entonces hoy sale un post de Pérez Hilton, que es muy famoso en Estados Unidos por es un bloguero que se ha burlado muchas veces también de Toxic, y se burló también de ella durante la crisis mental de ella en los 2000. Pero él hoy ha salido a decir que le envía a Britney todo su amor, que espera que el mundo esté con ella, que la aman y que por supuesto no creemos que Britney Spears esté muerta. No, pero tremendo, ¿no? Es que pasa mucho con los famosos, ¿no? Claro, pero, es decir, a mí, por ejemplo, con Bowie pasó eso, ¿no? Como que nadie se esperaba que Bowie... Claro. Pero sí se veía muy delgado cuando empezó a grabar Blackstar con Tony Visconti, estaba muy, muy pálido. Entonces, bueno, no sabemos qué esté pasando, ojalá, y esta semana que hablamos de Britney. Es que, de hecho, TMC, recordemos... que son los que un portal muy importante portal que por ejemplo son los que reportaron que tal vez Michael Jackson se había muerto sí, exacto al comienzo. Pues TMC reportó que no, que ella y su esposo Sam Asghari están de vacaciones en México. Ah, qué bien. Felicidad, bueno, sí, para los fanáticos de Britney. Es que pasa mucho eso, ¿no? Que a los famosos los terminan como matando. Sí. Me acuerdo. Y aquí pasa Chespirito en algún momento, pues bueno, cuando estaba vivo. Oscar Collazo le pasó acá, ¿se acuerda? Ay, no me acordaba de esa, ¿sí? Juan Gozaín anunció su muerte un día antes. No me acordaba de esa. No, y Oscar Collazo respondió, Juan, tranquilo. Me respondió Juan, oiga, estoy vivo, ¿no, compañero? Claro, sí. Bueno. Bueno, arriba Alicia, que está en la línea. Hola, Alicia. Hola, buenas noches. Hola, Nicolás. Buenas noches. Hola, niña. Hola, Alicia. ¿Cómo vas, Alicia? ¿Bien? Muy bien, escuchándolos. Bueno, me alegra mucho. Bueno, ¿en qué andas, Alicia? Pues aquí en la casita, escuchándolos y todavía pues reponiéndome de mi ataque de estrés. Ay, Dios mío santo, sí, terrible, por Dios. Llevo 5 meses del ataque, qué perro, y hasta ahora me estoy levantando y haciendo terapia. Bueno, confianza en Dios, es siempre exacto. Lo mejor de todo. Sí, exacto, así que arriba ese ánimo, que ahí salimos de esa. Sí, muchas gracias. Bueno, Alicia, entonces, ¿qué, un Lamy Safari o qué? Claro, me gustaría muchísimo para regalárselo a mi hija. Bueno, entonces vamos a hacer una pregunta sencilla. Una pregunta sencilla. ¿De dónde son los productos Lamy? De Alemania. ¿Listo? Ya, Alicia, excelente. ¡Wow, Alicia! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! Lo máximo por ser muchas una gracias. Fiel oyente. A ustedes muchas gracias y los seguiremos escuchando el año entrante. con ese buen programa. No, este año, todos los días. Nosotros claro, no paramos, Alicia. No descansamos. Como Jaime dijo que iba hasta el miércoles, me parece. No, pero estamos, vamos a estar al aire todos los días. Todos los días estamos. Bueno, claro, mañana nos encontramos a las 5. Sí, todos los días estamos. Y el viernes tenemos Alicia, que le hacemos examen. De Navidad, exacto. Además. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alicia. Un saludo para ustedes. Bueno, gracias. Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar entonces ahora con esta canción que les cuento. Es la famosa colaboración entre Daft Punk y Giorgio Moroder, en la que él cuenta su historia. Del álbum Random Access Memories, aquí el disco que se ganó el Grammy al álbum del año, aquí está Giorgio by Moroder. Discaso. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy, hombre, a revisar qué pasó. Espero que Orlando me haya mandado esta vaina que está vuelto delicado. En un día como hoy nació Jane Fonda. Está un poco... Bueno, pero está bien. Está un poquito... Digamos que está un poquito mayor, ¿no? Así sí, más. Sí, pero bueno. Nació en el 37, o sea que este año se mete 63 años. Mm-hmm. 63. Más 22, 75 años. 85, imagínese. 85, pero está muy bonito. Sí, linda. Samuel L. Jackson nació en el 48, muy querido el moreno. Gran actor. Nació también Paco de Lucía en un día como en el 47. Sí. Falleció en México en unas vacaciones de un infarto fulminante. Jugando fútbol. A ver, pongamos el grito de Paquito. Pues a ver, vamos el a El hijo de Lucía. Sí, vamos a recordar un disco muy importante que él hizo en el 81 que se llamó Solo Quiero Caminar, que el grupo que él tenía en esa época era tremendo porque se considera, digamos, uno de los primeros grandes grupos del nuevo flamenco. Carlos Benavent, bajo... Jorge Pardo en Los Vientos, en fin. Y esto viene ahí, esto se llama Chanela. Cada vez que oigo esto recuerdo a mi profesor de guitarra. Yo creo que era mejor que Paco, Raúl Santi. ¡Qué muchas buen hombre! ¿Qué tal como tocaba Paquito? Uf. Era manco, ¿no? No, ahí le costaba un poquito, ¿no? Qué rico aprender a tocar guitarra. Y no sabía leer. Ah, sí, no tengo esa aspiración, pero... Y no sabía leer una nota de solfeo. No, como Paquito no, pero pues lo básico. Sí, como que dices que sea tan virtuoso. ¿Tú sabes cuántas veces Emilio estuvo Paco en el programa de mi papá? Pues estábamos... Como 10. ¿Y a quién ponían por Colombia? ¿Arnulfo o a quién? Arnulfo o Mario Gareña. Tenía vainas buenas. Bueno, sigamos. Buen combo. En un día como hoy nació Ray Romano, actor americano, buenísimo. Florence Griffith Joyner, atleta americana. En un día como hoy nació Frank Zappa, uno de los músicos más controvertidos y buenos de la música del tema americano, pues 1940 esa, nació. Pues esa justamente es la que vamos a ver. ¿En serio? Canción sota. Un día como hoy nació Kiefer Sutherland, actor canadiense, en 1966. Nació Emmanuel Macron, 77, presidente de Francia desde 2017. Falleció Pepe Sánchez, director. Gran director. En el 2016. Y en un día como hoy, nació Carl Wilson, músico americano de los Beach Boys en 1946. Claro que sí, falleció en el 98. Y vamos entonces a recordar este tema que es uno de los más importantes de ese grupo, God Only Knows. Sebastián está en la línea, hola Sebastián. Hola Nicolás, buenas noches. ¿Qué cuenta, cómo va? Muy bien todos, saludos a Jaime, Mónica y María Juliana. Oh, hombre, muchas hola. Gracias. Bueno, ¿usted dónde anda? ¿En qué parte está? En Cali, estoy en el gimnasio en este momento. Ah, no me diga, hombre, usted es un tipo serio, uno sí. Sí, exacto, y disciplinado. Uno sí, un flojo violento. Oiga, Sebas, ¿quiere el Lamy Safari? Claro que sí. Bueno, le voy a hacer una pregunta muy fácil, ¿vale? Vale. ¿Es de verdadero o falso? ¿Listo? Listo. ¿Lamy se ha ganado el premio de diseño Red Dot, verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Bien. Muy bien, Sebastián. Se llevó su Lamy Safari. Qué lindo. Muchas gracias. Bueno, Sebas, abrazo. Se quedó en Cali, además. Sí, no va a colgar, gracias. Que ahí le van a tomar los datos, Sebas. Gracias. Bueno, vale, gracias. Se llevó su Lami Safari, Sebas. Yo amo los caleños, así. Sí, es gente muy chévere. Es gente muy chévere. Nico, una cosita personal, sí. Tonta, que no tiene nada que ver con mi destiemple con Argentina, pero sí. Qué pena internacional todo lo que pasó en Buenos Aires sola. Pero fíjese que qué nosotros, cosa tan horrible. Nosotros no podemos hablar muy duro. Cuando fue el 5-0 que ganó Colombia, hubo 73 muertos. Uy, no, pero lo que está, es que yo no había visto nada, le juro, porque a mí no me gusta el campeón mundial ni nada de esas cosas, pero evacuar a la gente en helicóptero es una vaina de, estuvo un tercermundismo impresionante. Sí, estuvo pesado. O sea, se armó la gorda del mundial en Buenos Aires, son los titulares de todo el mundo, en vez de ser orgullosos de esa vaina, ¿verdad? Qué cosa tan horrible. Siempre por estos lados pasa esa vaina. Nosotros somos unos... Nosotros no, en este caso Argentina, pero este muy subdesarrollada. Es tanta Europa y tanta vaina. Y mire, batanería. Yo leí un titular que un hincha egipcio murió por el síndrome del corazón feliz. O sea, un egipcio murió allá. Bueno, no. Yo estoy diciendo que es que el desorden que hubo ayer no tiene presentación. Gente tirándose en el camión. Eso que es este. Bueno, mejor dicho, quería registrarlo como una más de nuestras desgracias suramericanas. Exacto. Que nos rodean hoy en día todos los días del año. Sí. Bueno, mis queridos amigos, Nicolás, mediocampo de la selección ideal, fluida y futbolística. Vamos a jugar con... Adelante con los titulares. Tres en el medio. Son Pedri, Gavi y Grealish. No, los dos primeros son medalla de honor en términos de homosexualismo. No, espere. Pedri y Gavi entre los dos no suman ni 40 años. No, por eso. Genial. Sí, como 20 años entre los dos. O sea, esos originalitos. Sí. ¿Y el otro quién es, hermano? ¿Qué es así? No lo ubico. Jack Grealish. ¿Ese de dónde es? De Inglaterra. ¿Inglés? Sí. Oiga, pero los ingleses llegaron con toda la nómina femenina, ¿no? Creo que el flujómetro ahí funcionó bien, ¿o yo? ¿Y ese también es aporte de Guillo? Sí. Grealish, sí, es aporte de Guillo. Oiga, abrazo a Guillo, el tipo sí se la hizo muy bien. Es que lo dejé cabezón cuando hablamos. Claro. Y se dedicó a pensarla bien, ¿o yo? Sí, dijo, voy a echarle cabeza a esta vaina, sí. ¿Y cuál es Grealish? Bueno, no importa. Estamos un poquito cortos de tiempo. Sí, sí, sí. Nico. Todos rajados. Nota futbolística de Pedri. 4. 10 en Gay. Nota futbolística de Gavi. 5. 14 en Gay. Nota futbolística de este señor que no, este sino 3. Y métale lo del homosexualismo, que es que no sé quién es. Qué pena. Bueno, tranquilos, vale, un 8. 8. 9. ¿Le puedes leerme los reemplazos, mi hermano? Los reemplazos. Ay, no, espere que aquí nos faltó uno. No, saquemos a Grealish. Pero si no hay, no importa. Los que tenga, no. Es que uno no puede tener tres reemplazos. No, ¿sabe a quién podemos meter? A Griezmann. Uy, ¿él es mediocampista? Sí, claro. Jugó de mediocampista. Perdóneme, me saca el inglés y me pone a Griezmann obligatoriamente jugó porque ese es un 18. Qué muchacho tan afeminado, la qué no problema. El hombre juega muy bien. Pero ese sí es un gran futbolista. Jugadorazo. Nota. El torneo, 9 puntos. 9 puntos y en homosexualismo 18, pues es el... Me parece que es el mejor jugador de la selección ideal. No, tranquilo. Sacamos al inglés, por favor, póngalo en la banca. Y metemos a Griezmann. A Griezmann, hijo de madre. Pero ¿cómo me iba a dejar ese tipo banqueado? Claro, ¿y quién más había? A ver, ¿quién más había? Muestra en medio. No hay más. Rabiot, Casemirito, Paquetá, ¿no está por allá? Está Paquetá, Casemiro, Bruno Paquetá, Fernández. Casemiro. Bueno, pero es que con ese par de muchachos españoles. Ferreira, Carrasco. Banquémoslos a todos, pero todos. Casemiro es un gran mundial, ¿oyó? Mundialazo jugó. Muy bien, fue lo mejor y Paquetá, de Brasil. Estuvo paquetón la mayoría, sí, estuvo, ¿no? Ahí medio intermitente, como 6 puntos, le diría. Óigame, pero si ahí sí tenemos unos refuerzos muy grandes si falla alguno, ¿no? No, ahí está lista la banca para salir. Bueno, mijo, entonces usted ya la tiene ya compuesta la definitiva, sí, al final ya sí, leerla, sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, hermano, muchísimas gracias. No se muevan, ya volvemos con los fluidos, nos faltan la delantera y el árbitro de ese mundial, sí, de ese partido, el árbitro que los va a acompañar por toda la gira mundial. El equipo fluido. ¿Te ha gustado, María Juliana, el equipo fluido? Muchísimo. ¿A ti, Moni? Estoy impactada. Pues sí, me orina, le aprendí un montón de fútbol. Nos sentamos con Nico y ojo, con el rey de la perspectiva. Mero. Guillo Arango, aquí echamos bolas y el tipo empezó a tirar cosas. Y yo le decía, ¿pero cuál es ese? Y el tipo fue el que descubrió a los ingleses, ¿oyó? Sí, él nos dijo, ojo con los ingleses que son. Ojo con los ingleses que son todos gays. Todos, sí, claro, perfecto, hágale. Bueno, nos faltan los delanteros. Nico, no me vaya a dejar a ninguno por fuera. No me vaya a hacer trampa, ¿oyó? Tranquilo. Hay un señor de pelo blanco brasilero que no puede fallar. Tranquilo. Muchísimas gracias. No se afane, no haga spoiler, tranquilo. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con un clásico de los 70, una canción que hizo el grupo The Doobie Brothers en el primer disco que ellos hicieron con la voz de Michael McDonald como vocalista principal. Esto fue el número 13 en Estados Unidos, Taking It to the Streets. Entonces, tengo dos milenarios, no los puedo, es que son demasiado milenarios ambos. Los voy a hacer corticos. El primero, una doctora iraní, la médica Aida Rostami. Pues se murió, dicen que falleció en un accidente de coche, pero la encontraron los familiares con morados en el cuello y tortura, y qué mujer tan bella, divina. Sí. Pero pues ella trató de hacer oposición. Bueno, un accidente, las muñecas golpeadas, la cara aplastada, un párpado cosido para no dejar ver que la cuenca de su ojo estaba vacío. Abusos múltiples, hematomas, Nico. ¿Qué? No, pero le digo, es un mensaje forense muy complicado. Sí, no, y dijeron que se había estrellado y no, la estrellaron, fue un poco de policías. Sí, claro. De la Guardia Moral y la mataron. Porque opinó sobre el tema de las mujeres en Irán. Y este es el estos otros milenarios. ¿Afganistán es milenario o muy? Muy. Muy milenario. Muy. Pasa de milenario. El Ministerio de Educación Superior Afgano, dirigido por los talibanes, publicó ayer una orden que prohíbe el acceso a las universidades a las jóvenes afganas. Oiga, qué cosa tan horrible, qué lástima. Y se espera que la medida entre en vigor mañana. A través de una carta publicada por un portavoz del Ministerio de Educación Superior, los fundamentalistas obligan a las universidades públicas y privadas a suspender el acceso a mujeres de inmediato. O sea, retrocedieron. No sé cuántos han retrocedido. Tenía esa nota de milenarios. Yo también. Es todo tipo de educación. Hace tres meses, voy a acabar mi nota. Si dale, claro. Si alguien quiere aportar algo más, lo acepto, pero es mi nota. Bueno, hace tres meses, miles de mujeres jóvenes se presentaron a los exámenes de ingreso a las universidades. Pasaron, en el caso de la joven Najiba, quien viajó desde la provincia de Gor, en el centro de España, hasta Kabul, para examinarse en la universidad de la capital. Pues ahora esta joven no puede estudiar su carrera soñada, derecho, porque los talibanes dijeron, a estos sitios no entran mujeres. Hasta ahí llegó. ¿Alguien quiere aportar? Sí, yo quiero aportar que no solamente es eso, sino que también, por ejemplo, las mujeres tienen prohibido salir de casa solas. No pueden realizar ninguna actividad. Y tampoco tienen derecho a cerrar tratos con comerciantes masculinos. Tampoco pueden ser atendidas por médicos varones. No. Y de hecho no hay muchas médicas mujeres. La vestimenta ya la tenemos clara. Y no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque serán lapidadas. El adulterio, ¿no? Lo que uno puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sí, pero no, así no esté lapidado. Eso es una cosa inmoral. Es una vergüenza. Pero espérate, pero no tienen que lapidar por eso. ¿Lapidada? No, que así no, pues, no lo lapiden, pero uno no puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tienes toda la razón. Sin lapidación. No sean tan frescas. Pero eso es un tema moral, no, pero no es un tema que deban castigar ellos. El caso es que desde yo estoy de acuerdo que no las castiguen, pero yo insisto en que las mujeres no pueden tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Ni los hombres, es que no, ni las mujeres. También tampoco. Perfecto, no estoy hablando de lapidación, pero Nico está de acuerdo conmigo que eso es un tema inmoral. No, pero ahora, es una vergüenza. Es una vergüenza, pero el mundo está lleno de vergüenzas. ¿Qué le da risa? ¿O tiene tos? No, el mundo está lleno de vergüenzas. tengo tos y está el mundo lleno de vergüenza. Porque todas son unos, ¿cómo se llama eso? Unos sinvergüenzas. Vagabundos. Sinvergüenzas y sinvergüenzas, hombres y mujeres. Los muérganos. Lo único que quieren es postular su sexo fuera del hogar. Muchas muérganos. Pero listo. A mí esta me parece que es la más grave de todas, y es que uno no puede ni hablar ni reírse en público. O sea, está bueno, ahora vetada esa, oír esa, la voz de una mujer. Digamos que esa. Cállate, ¿qué te pasa? ¿Cómo así? Pues, sí, tío, Nico piensa que eso está bien. La discreción es importante, la discreción es elegancia. No. Vamos no, con fluidos. Última parte, no, por favor, que estamos colguetos. Oyendo esta chica de esa maravillosa sección, pues mejor que se quede callada, me parece. Bueno, que Nico ahí tiene un gran sentido de la discreción, me parece. La discreción es elegancia. No, y elegancia, porque yo no entiendo una palabra de lo que habla esta señorita reina. Bueno, tranquilo. Bueno, no, yo estoy tranquilo. Última parte del elenco, delanteros de la sección ideal. Sí. Futbolistas, pero necesariamente fluidos. Sí. Hágale. Yo califico la fluidez y usted el fútbol. Dele. João Félix, de Portugal. No, ese sí es una niña preciosa. No, déjelo. 11 en la parte que me toca. ¿En fútbol cómo estuvo? 7 puntos. Flojo. 7 no, jugó bueno. Muy bien contra los suizos. Siguiente. Cristiano Ronaldo. No, ese es realmente mi inspiración de esta selección. Bueno, tranquilo. Podrá tener a Georgina, 20 hijos. 1.500 millones de dólares, pero ese duende se le despertó hace años, brother. Nota. Futbolísticamente, 4 puntos, 3 puntos le diría. No hizo nada, ¿no? No, bueno, lo banquearon. Y pues la parte que me corresponde a mí, 14 sobre 10. Y premio aclamado. Y finalmente, ¿son 3 los que tienen? Sí, 3, porque vamos 4-3-3 aquí. Richarlison. ¿Y por qué no está Mbappé, brother? Ah, es que no hay cupo, es ¿no? Es que no hay cupo. O sea, usted tiene que elegir alguno de los... No, es que Richarlison, en términos homosexuales, creo que es el más grande de todo el mundial. No, tranquilo, hombre. No creo yo, pero Mbappé... Bueno, nota de Richarlison, ¿fue bueno en el fútbol? No, más o menos, 6 puntos. Y en el tema mío, 17, una cosa así violenta. ¿Quiénes son los reemplazos? Los reemplazos de estos delanteros son, tenemos aquí, a Mbappé, Neymar y Bale. Bale, o sea, que Gareth era así de raro. Pero bueno, muy bien. No raro, no, que era fluido. No, tranquilo. Y Mbappé sí, me parece que Mbappé es una cosa... Pero ¿cómo vamos a dejar en la banca a Mbappé, Nico? No, por eso, es que... pero sí, pero saque que... a Cristiano, hermano, mete bueno, Mbappé. Metamos a Mbappé. Aguarda a Cristiano. Metamos a Mbappé, Mundial 10 el de Mbappé. Y su parte está fluida 10, o sea, es tremendo, o sea, va por todos lados. Sí, gana por punta y punta. Entonces, ¿me quiere leer ya la selección definitiva, por favor? Sí, claro que sí. Adelante. Esta selección forma así, Memo Ochoa en el arco. Ídolo. Llorente, Marquinhos, Laporte y Shaw. Pedri, Gavi y Griezmann. Y adelante, João Félix, Richarlison y Mbappé. Hermano, esos tipos pueden entrar de verdad a cualquier sauna de mujeres y los dejan entrar a todos. No, tranquilo. Déjelos. ¿Cómo te pareció el equipo, María Juliana? Gran equipo, equipazo. Y bueno, y bastante delicados, ¿no? Pues sí, delicados. Como debe ser, no. Póngame la banca a Cristiano, que está muy viejo. Es que viejo y... El es árbitro, que le repito, es que ellos no son gays. ¿No es muy peligroso que sean el árbitro que... No, pues, o sea, se quedan en el camerino. No, y es que nosotros no nos podemos aparecer en ese camerino. Como... No, el árbitro de esa selección, la que llevan para que les haga partiditos por si acaso... Habla muy cerquita, es muy hablantinoso. Mateu Laos, de España. ¿Sí? Sí, ese es de hablar, y los toca la espalda. Y es todo, sí, todo charladorcito. Todo charlatancito, sí, es un chaval. Eso es de Guillo, ¿no? Ese es de Guillo. No, ese lo elegí yo, Mateu Laos. Ese sí lo elegí yo. Bueno, pues esa es la selección ideal, la selección fluida y la mejor del Mundial. Muchas gracias, Nicolás. le debo una y en segundos el último arepaso que se corresponde a Revivamos Nuestra Historia. Bastante difícil. Muchas gracias. 3, 2, 1. Fantástica sección. Bueno, Heinrich Schellmann tenía un sueño. Estaba convencido de que la Troya que cantaba Homero existía de verdad y que él podría encontrar ese lugar estudiando a fondo la Ilíada y la Odisea. ¿Cómo vamos, niñas? Bien, ¿no? Sigamos. Bien. Sí. Poco le importó que sus contemporáneos se burlaran de que usara poemas épicos de dudosa verosimilitud como guía para emprender una campaña arqueológica. Tenía dinero y determinación. Descartó el lugar en el que se sospechaba que podría hallarse la mítica ciudad, Bonarbashir, en la actual Turquía, porque estaba demasiado lejos del mar y a los soldados griegos no les habría dado tiempo a recorrer la distancia 6 veces en un día, como relata la Ilíada. La colina Hasirlik, en cambio, tenía la topografía perfecta. Allí ordenó Schellmann excavar a su equipo una zanja hasta llegar a la última de una serie de capas superpuestas de vestigios milenarios. Lo hicieron con escaso miramiento. Entonces apareció un tesoro de oro y plata que solo podía pertenecer al rey Príamo. O eso creyó Schellmann. Y bueno, parece que encontraron la vaina y Berlín celebra con una exposición el bicentenario del nacimiento del arqueólogo, un millonario que excavó en Grecia y Turquía en busca de los ídolos de Homero. ¿En qué año el señor Schellmann hizo el hallazgo de la que fuera la ciudad de Troya? Les tiré todo gratis. O sea, les tiré lo que no debería tirar gratis. ¿Contestaron todos? Pues yo sí, ¿tú? Sí. Tú, ok. Orlando Rivera, 1930. Dije que se celebraba el bicentenario del Man Brother. -2 para Orlando Rivera. El rey con broche de oro. No puede cerrar así, el Orlando. Ah, sí, Orlando. Claro, bicentenario. La correcta. Bicentenario del nacimiento del brother. O sea, sus 108 años correcto, lo descubrió Orly. Según eso. Lo descubrió cuando tenía menos 70 años. ¿Por qué te ríes, Nico? No. Dos. Pero no te estás riendo. No, Nicolás no Samper, 1865. Mónica, 1850. María Juliana, 1864. La respuesta correcta es 1873. Punto para Nicolás Samper. Por un año, Nicolás. Sí, yo sé. Es que les tiene el bicentenario, el brother de nacimiento. Es una cosa muy berraca, Nicolás tiene como una estrella. No, yo creo él que se reunió conmigo esta tarde. Yo creo que él tiene el dispositivo que tú nos contaste que se metieron por allá. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por allá. Y le sopla a alguien, o sea. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Por favor. Sí, en vibrador. ¿Cómo? Bueno, Moni quedó con menos 32 puntos. Yo quedé con menos 16. Orlando quedó con menos 3 y Nicolás quedó con 9 puntos. No, Nico, ¿aplaudámoslo o qué? Chapo para Nico, por favor. Conocimiento en los orígenes. No, pero es que tomé una decisión. Quiero que se que pierdan ya un poquito de esa tensión que tuvieron todo el año con este concurso, Entonces, ay, dime que lo vamos a dejar hasta aquí. Hoy termina el arepaso. Gracias, por Dios. La salud mental de todos ustedes. Ay, qué buena noticia. Entramos en horario navideño. Queda desierto el tema del Twitter, porque la verdad, qué jartera ya hacer más cosas. Bueno, sí. Ok. Así terminamos hoy. ¿Listo? Mañana volveremos con los originales en unos programas brutales. A las 8 en punto, Emilio Sánchez presenta El Sabor de la Noche. Y muchas gracias, Emilio, muchas gracias a María Paula, muchas gracias a Cristian, a Orlando, a María Juliana, a Mónica, a Nicolás, muchas gracias a mí, me doy a mí mismo. Pero la verdad es que yo creo que nosotros nos merecemos no hacer más el arepaso, porque la tensión les ha quitado años. Nico se ve muy viejo. Bueno, se ve muy ajada las chicas del concurso. Orlando se ve más moreno, más canoso. Yo creería que tenemos que tomar un descansillo, pero por la salud mental de ustedes. Entonces seguimos con el programa, pero sin arepaso. ¿Qué opinan? Bueno, me parece bien. Y la otra es sin leer tweets, porque también los oyentes, yo creo que ya están un poco cansados de que Orlando repita los temas con diferente enunciado todas las veces. Y así seguiremos, no se preocupen. Despegamos, muchas gracias, y a las 8, Emilio Sánchez. Bye, bye.